sufro por tu amor. Vivo recordando y extrañándote. Dime dónde estás, ya no puedo más. Siento que sin ti me voy a enloquecer. Lloro por tu adiós, sufro por tu amor. Vivo recordando y extrañándote. Dime dónde estás, ya no puedo más. Siento que sin ti me voy a enloquecer. Dime dónde estás, ya no puedo más. Siento que sin ti me voy a enloquecer.